En el anterior programa del aborto de la gallina. Un cocodrilo se niega a comer después de tragarse un teléfono móvil. Bueno, tenemos una llamada con el señor del acuario que cuida al cocodrilo. Sí, creo que sí. A ver, voy a ¿vas a hacerle una entrevista? Sí, vamos a preguntarle alguna cosilla, a ver qué nos cuenta, qué nos cuenta. A ver, señor de cocodrilo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal en Ucrania? Aquí, frío. Volte, frío. Volte, frío. ¡Ay! ¿Qué se pasa? ¿Son catalanes ahora allí? ¿O valencianos? Yo, oye, tenemos una serie de preguntas aquí. Si los oyentes quieren ayudarnos en Facebook, también pueden hacerlo. A ver. ¿Qué pasa con el cocodrilo ese? Que se ha tragado un teléfono y no sé qué. Se ha tragado un Nokia. Él quería un HP, pero al final se ha tragado accidentalmente un Nokia. Qué tonto eres. ¿Eh? ¿Y qué politono lleva? ¿Eh? ¿Qué politono lleva? Lleva el de DJ Papo. ¿Y Papo? DJ Papo. ¿DJ Papo? Sí. ¿Qué canción es? Se iba a llamar DJ Popo, pero no le dejaron. Es DJ Papo. Tenemos un concurso interno, lo dijimos la semana pasada. Con talla 95, ¿de qué? Copa de nariz. A, C. De nariz. C. De nariz. B. Ah, vale. Tenemos a Minerva. ¡Hijo puta, el que no vote! Y a mi derecha. Con... Yo no quiero decir... Con una 100. Con talla 100. Una 120. Con talla 128. Sin operar. Sin operar. ¿Y Turgentes? Natural, y ella arriba aquí. No, no. ¿Y Turgentes? Sí, sí, por supuesto. Copa no sé qué, Copa Davis. Davis. Tenemos a Cristina. Y enfrente de las chicas, con una talla 125, tenemos a... ¡Enrique! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!